Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Hace un poco de frío, temperatura 6 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 18. Ya se siente el otoño como tiene que ser. Dicho esto, pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $87.52. Se mantiene. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.188 puntos. Destacamos un titular en materia de economía. La incertidumbre económica y la inflación enfrían las contrataciones navideñas. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando en la edición de hoy. Y empezamos hablando de inmigración. El Ministerio del Interior acepta que los videos de la tragedia de Melilla se vean en el Congreso a puerta cerrada. Por otra parte, Bruselas ha presentado un plan para frenar la migración tras el pulso entre Italia y Francia. La solución que propone la Comisión Europea pasa por reforzar las fronteras y agilizar las deportaciones a los países de origen. Siguiendo con otras noticias, también en lo que tiene que ver con deportes, 7 selecciones renunciaron al brazalete Juan Lowe por temor a las sanciones deportivas de la FIFA a sus capitanes. Estamos hablando del gesto que estaba previsto con el colectivo LGTB en el Mundial de Qatar. ¿Dónde vamos ya con lo meramente deportivo? Hemos tenido ya la primera goleada, la de Inglaterra a Irán, 6-2. Y a propósito, también se cerró el grupo A. Triunfo de Holanda o Países Bajos ante Senegal, 0-2. Recordemos que es el grupo donde se encuentra Ecuador, que también logró un marcador idéntico, 0-2, lo que fue el partido inaugural. Y en el compromiso que cerró la jornada de este lunes, Estados Unidos y Gales empataron 1-1. Hoy turno para Argentina. Continúa el Mundial, sí. Además, con los compromisos entre México y Polonia, Dinamarca, Túnez y Francia, Australia. En lo que tiene que ver con entretenimiento, tenemos que decirles que la música latinoamericana está de luto. Ha muerto Pablo Milanés, una de las voces más representativas del cancionero latinoamericano. Cosechó más de 60 producciones discográficas y grandes éxitos como este que estamos escuchando, Yolanda, su obra maestra. Eternamente, Pablo Milanés, una voz esto para cantar. Puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tan leves que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé. Tu mano, cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amor. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol. Rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna. Empezamos hoy el Café Mañanero con la voz de Pablo Milanés. Se nos ha ido la noche de este lunes 21 de noviembre, pero nos queda su voz eternamente. La belleza de su voz, precisamente, privilegiada, y su don para la interpretación que le permitía llegar a registros donde la mayoría no alcanzaba. Unida a su forma poética de decir, de aparente sencillez, pero cargada de una profunda sensibilidad que tocaba el alma con independencia del motivo que lo inspirase, marcaron a generaciones de cubanos y latinoamericanos en general. Habría que incluir también a generaciones de españoles. Su música tuvo también fuerte arraigo, sí, en España, donde era bien conocido, y hasta el pueblo más recóndito, donde se presentaba jóvenes, gente de todas las edades, le seguían. Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Ana Belén o Víctor Manuel son algunos de los artistas españoles que grabaron sus canciones y colaboraron con él en su continente. figuras como Chico Buarque, Gal Costa, Armando Manzanero, Mercedes Sosa, Fito Páez, o salseros como Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa, entre otros muchos, estaban entre sus devotos e hicieron lo propio. Es mucho lo que tenemos que decir de Pablo Milanés. Nos deja un legado muy importante en la parte musical. Recuerdo en alguna ocasión que tuve la oportunidad de entrevistarlo y tras escuchar un concierto en primera fila, titulé Una voz para cantar, Pablo Milanés. Nos queda su recuerdo, su música, su legado, su sencillez. Hasta siempre, Pablo Milanés. Se lo llevó un cáncer que lo acogió durante el último año. Sin embargo, no fue motivo para que no hiciera presentaciones. Estuvo la pasada primavera aquí en Valencia, en el marco de una gira nacional. Pablo Milanés, por siempre. Debo decirles que Pablo Milanés venía afectado en los últimos meses tras la muerte de su hija. Le provocó una recaída en el cáncer que estaba padeciendo y pueda de que haya incidido en la forma como terminó. Muy triste, muy afectado, y no era para menos. Quisiera fuera una declaración de amor. Más de 60 producciones discográficas, de las cuales cosechó éxitos como Yolanda, que estamos escuchando. Otra que acabamos de escuchar, Para Vivir, o El Breve Espacio en el Que No Estás. Te amo. Son muchos los éxitos que podemos citar de Pablo Milanés. Desde hacer no había que pensarlo muy bien. Aquí está precisamente Para Vivir. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo. Nuestro homenaje a Pablo Milanés en el Café Mañanero. Que no bastaba que me entendieras. Nos dejó su voz y con ella nos quedamos. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es el Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos efectivamente el Café Mañanero y damos cuenta también de nuestro monólogo de actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba la tiranía del código postal que marca el destino de lo que un niño será dependiendo del lugar en el que vino al mundo, algo que, a su juicio, representa el fracaso de la sociedad. Decía que asumía el deber de luchar contra esa injusticia. Así lo manifestaba este lunes en un acto con motivo del 75 aniversario de la UNICEF, que presentaba un libro con motivo del Día Mundial de la Infancia. Recordemos que este día se celebra exactamente, es el 20 de noviembre, pero como quiere que cayó el domingo, entonces algunos actos se postergaron hasta este lunes. En el libro, Voces del Panorama Cultural y Periodístico Nacional analizan los desafíos que la infancia tiene por delante. En todo caso, es aquí cuando comprobamos sobre el terreno la realidad, ¿no? Cómo el discurso de los políticos o de los gobernantes es totalmente incoherente con sus actos. ¿Qué hace Pedro Sánchez precisamente para cambiar la realidad de esos niños? Que dice él que no debe marcar el código postal de donde nace. Otro hecho para destacar fue lo que pasó ayer en el Mundial de Qatar, donde los capitanes de las selecciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Gales, Bélgica, Dinamarca y Suiza anunciaron que finalmente no van a lucir el brazalete con el mensaje reivindicativo e inclusivo One Love, un amor, ante el temor de las sanciones deportivas que puedan recaer sobre sus portadores. En un comunicado conjunto, las federaciones de estos combinados nacionales advirtieron que el ente rector del fútbol mundial ha sido muy claro en que impondrá sanciones deportivas si sus capitanes lo hacen, es decir, si lucen esos brazaletes. Claro, hombre, ningún entrenador se va a exponer a que empiece el partido con una tarjeta amarilla con alguno de sus equipos, incluso podrían ser perfectamente expulsados. Las reivindicaciones están muy bien. Ahora bien, ¿es el único motivo por el que se tiene que luchar en Qatar? Por ejemplo, lo que hemos venido citando aquí en el Café Mañanero, los sectores más vulnerables son los niños, ¿no? Los niños que mueren de hambre en el mundo. Son muchos los balances, las estadísticas que se presentaron justamente con la fecha del Día Mundial de la Infancia. Cada minuto, oigan bien, mueren 5 niños en el mundo de hambre. Y ahí estamos violando sus derechos. Y es triste que no haya un brazalete, no haya un mensaje que se acuerde de esos niños, que les prive la posibilidad de vivir. Es lo más importante. Tampoco en ningún momento hemos visto los colectivos por los que luchan lucir un brazalete en favor de los niños o de cualquier otro sector, ¿no? Debemos ser solidarios mutuamente. Es verdad que ayer, a pesar de las restricciones de la FIFA, se coló un gesto de la selección de Irán, que se negó a cantar el himno de su país. Y es de admirar la valentía, el gesto. Recordemos que Irán ha estado en pie de lucha en los últimos 2 meses a raíz de la muerte de una joven que fue capturada por la policía por no llevar el burka bien puesto. Sí, se coló este gesto y esto la verdad es que ha mantenido indignada a la población iraní. En ese caso, creo que hay una relación directa entre su selección y lo que pasa en el país. A pesar de que el mundo puede estar de acuerdo con lo que ha ocurrido, ¿no? Ha sido unas circunstancias directas, ¿no? Porque tienen que ver con el presente y lo que ha pasado últimamente en el país. Lo hable, desde luego, lo que han hecho los jugadores de Irán. Ahora bien, lo otro, bueno, el fútbol tiene sus reglas y no hay que confundir las cosas, ¿no? Pienso que hay gestos que se pueden colar como este de Irán y otros mucho más complejos como el de llevar un brazalete en el uniforme a la hora de entrar al terreno de juego. Debemos decir que no solamente se sancionaría si lleva el brazalete con el color arco iris o la palabra te amo, sino hay sanciones. El fútbol es así. Recordemos que aquí en el Villarreal, recientemente, cuando murió el dirigente del Villarreal, un jugador mostró un mensaje dedicándoselo a esa persona al cual se debía el club y le sacaron tarjeta amarilla que dio lugar incluso para una roja. Entonces, no es que sea un gesto en contra de un colectivo del fútbol, sino que el fútbol tiene sus reglas y son para todos, ¿no? Son para todos y este tipo de mensajes no están permitidos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de lo que pasa, especialmente en el contexto de la inmigración. El Ministerio del Interior ha comunicado al Congreso que cuenta con su visto bueno para que los videos de la tragedia de Melilla del pasado 24 de julio se puedan visionar en sede parlamentaria por parte de los portavoces de la Comisión de Interior en una sesión a puerta cerrada, según detalla a la agencia Europa Press fuentes del Ministerio de Interior. El Ministerio ha autorizado que las imágenes se puedan ver entonces en el Congreso este viernes 25, como han solicitado todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Socialista. El pasado viernes, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, envió una carta al presidente de la Comisión de Interior, José Luis Ábalos, en la que ofrecía que la totalidad de las imágenes del 24 de julio, donde recordemos murieron al menos 23 inmigrantes, se vieran en el Ministerio del Interior, contando para ello con un representante de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Por otra parte, ni Francia ni Reino Unido enviaron unidades de salvamento a la embarcación de migrantes que naufragó en noviembre del año 2021 en el Canal de la Mancha, una tragedia que costó la vida de una treintena de personas migrantes. Eso es lo que ha asegurado este lunes el diario francés Le Monde. El periódico revela las conversaciones entre el Centro Regional de Operaciones de Vigilancia y Salvamento, conocido como CROSS, ubicado en Calais, el Servicio de Asistencia Médica de Urgencia, SAMU, y la embarcación averiada en el mar. Según estos registros, la primera llamada se realizó a la 1:48 de la madrugada, cuando uno de los pasajeros explica en inglés que 33 personas van a bordo de un barco roto, por lo que Fanny R., operadora del CROSS, les pedirá que envíen su geolocalización a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, que llegaba a las 2:05. Y continúa el diario relatando los hechos. Y lo cierto es que hubo omisión de socorro para estos migrantes, 33 en total. Siguiendo con más información, más noticias que encontramos hoy en lo que tiene que ver con inmigración. Cerca de 1,000 migrantes venezolanos permanecen en un campamento improvisado en una de las orillas del río Bravo, frontera entre México y Estados Unidos. Han quedado asentados después de que el pasado 12 de octubre el gobierno estadounidense modificara su protocolo migratorio. Facilitarían permisos de trabajo para 24,000 venezolanos que entrasen al país en avión y con patrocinador laboral, y detendrían a quienes no cumpliesen estos requisitos y les devolverían a México. Las autoridades de Ciudad Juárez han pedido a los desplazados que abandonen los asentamientos y busquen refugio en albergues públicos. Dos de los motivos principales tras su petición son la ola de frío, que podría afectar a los niños y mujeres embarazadas que habitan el campamento, y el peligro ante un posible incendio causado por alguna fogata en el campamento. Pero son las noticias más importantes que encontramos en el contexto de la inmigración. Tenemos una más, porque la Comisión Europea ha presentado este lunes un plan de acción para contener el flujo migratorio en el Mediterráneo Central, tras el pulso abierto entre Francia e Italia por el rescate y desembarco de migrantes. La propuesta de Bruselas pretende, además, de una vez más reforzar el mecanismo de solidaridad con los países comunitarios,

Escuchen efectivamente el Café Mañanero y avanzamos. Vamos a dar cuenta inmediatamente de los segmentos aquí en el Café Mañanero antes de pasar ya a nuestros invitados. Y lo hacemos con el primer sorbo de actualidad. Pero antes, Carlos Angulo ya está por aquí también para compartir con nosotros la nota ecológica. Carlos, buenos días. ¿Y cuál es la nota ecológica de este martes? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes que están conectados a esta hora en el Café Mañanero. Este martes encontramos con la noticia de que el coche que fue afectado por activistas ecológicos, un grupo de activistas que lanzaron el pasado viernes 8 kilos de harina sobre un coche que había sido diseñado por el artista Andy Warhol, se encontraba expuesto en una exposición de Milán titulada La Publicita de la Forma, antes de que varios de estos artistas, de estos protestantes, se pegasen a las ventanas del vehículo, lanzaron 8 kilos de harina, la acción que sigue la estela de otras similares perpetradas durante las últimas semanas en enclaves culturales, ha tenido lugar en la ciudad de Milán y ha provocado que el BMW decorado por el artista es una de las principales piezas de la exposición, esta vez ha sido afectado seriamente. Recordemos que las anteriores semanas, cuando afectaron obras de Vincent Van Gogh o de Gustav Klimt, se reconocía que estos museos tenían ciertos acrílicos o protecciones encima de los cuadros, por lo cual, a pesar de que se había afectado la obra, no se había dañado realmente la pintura. En cambio, en esta ocasión, la escultura sí ha sufrido daños por parte de la harina en la que fue expuesta, al igual que la pega en la que se afectó a las ventanas del coche, por lo cual una de las obras más reconocidas del reconocido artista neoyorquino ha sido cambiada y alterada para siempre, por lo cual está causando el descontento de muchísimas personas a nivel mundial. Gracias, Carlo, con la nota ecológica. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La patronal británica pide inmigración para cubrir 1 millón de puestos de trabajo. El Brexit intensificado en lo que tiene que ver con los problemas de falta de mano de obra que ya venía afectando a Reino Unido, donde existe escasez de trabajadores cualificados o especializados en muchos sectores. El director de la Confederación de la Industria Británica, que representa a unos 190.000 empresas, Tony Dunker, ha afirmado en declaraciones a la BBC que la inmigración es uno de esos resortes que permite aumentar el crecimiento. Y ahora turno para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el arranque del nuevo proceso de paz con el ELN en Caracas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Y es que recordemos que la comisión negociadora está encabezada por el exmiembro del M-19, Oti Patiño, así como por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. También hacen parte de esta comisión el senador del socialista Polo Democrático, Iván Cepeda, hijo del dirigente comunista muy cercano a las FARC. Y es que el ELN, por lo tanto, tendrá enfrente un equipo más afín a sus propuestas y propósitos, más que los anteriores que tuvieron en su momento. Y esto ha dado para unas fuertes críticas por parte de la oposición. Pero quizá la voz más discrepante la encontrarán en José Félix Lafuí, presidente de FEDEGAN, el gremio de ganaderos que ha rechazado el proceso de paz de las FARC en su momento y ha sido siempre el más vilipendiado por el Pacto Histórico y el mismísimo gobierno de Petro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tendrán al frente en este proceso de paz los dirigentes del M-19 a un duro hueso de roer como es el presidente de FEDEGAN, que recordemos es el esposo de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y la voz más dura contra el gobierno? Y también nos preguntamos, ¿está el gobierno de Gustavo Petro dispuesto a darle las mismas gabelas que le dieron en su momento a las FARC? Tema político del día.

Y desde hace rato, la verdad es que le veníamos anunciando de que íbamos a recibir detalles de este espectáculo, porque podríamos decir que Luar La L es de esos artistas poco conocido por acá, pero que es muy famoso en el contexto de las redes sociales y la música urbana en general, ¿no? Miramos precisamente las visualizaciones de sus canciones y se contabilizan por millones. Sí, tiene muchísimas. Bueno, la verdad que es un artista que podemos decir que empieza entonces a darse a conocer acá en Europa. Está con nosotros Vilay, que es la persona que está organizando el evento. No viene solo, está acompañado. Ya él precisamente se va a encargar de presentarnos a quien le acompaña. Vilay, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo está la cosa de cara al concierto de Luar La L? Pues bien, bien, va, la verdad que bastante bien. Estamos súper entusiasmados con el tema del evento y no hay mucho que decir. Os esperamos el lunes 5 de diciembre, el martes festivo. Sí. Va a ser una fiesta increíble, muy bien organizada, con muchas sorpresas, muchos regalos para todos aquellos que quieran venir. Y bueno, os esperamos. Podéis encontrar vuestras boletas en ticketsvips.es, que es donde promocionamos y vendemos las boletas. Bueno, háblanos un poco acerca de Luar La L. ¿Por qué has decidido traer este artista? Este artista, tengo muchos amistades, muchas personas que me han estado durante a lo largo de este año hablándome de él y estaba escuchando bastante música y no sé, era un poquito, y es la primera vez que viene a Valencia, entonces quería aprovechar esa oportunidad. ¿Sabes? Hay que traerlo aquí y hacerse conocer por aquí, por Valencia, que la verdad que tiene bastante seguimiento en el tema de la juventud, lo sigue bastante. Y cada vez se van sumando personas más mayorcitas, ¿no? Sí, ya. Ya gente que pasa los 30 también se está moviendo al ritmo de reggaetón. Bueno, no está solo, está una persona que te está acompañando en la organización de este evento y quiero que se la presente a las personas que nos están escuchando o siguiendo a esta hora. Bueno, ella es Clara. Clara es de TicketVips, es la encargada y organizadora del tema de las entradas, de la sala, las camareras, el evento en sí, ¿vale? Ella, pues, es mi mano derecha en todos los aspectos, tanto fuera como dentro de las redes y todo. Y nada, y ella, si quiere, que nos pueda contar un poquito del tema, cómo lo lleva, dónde es la calle, dónde se va a celebrar y... Dejemos un poquito claro. Sí, ¿cómo adquirir las entradas? Clara, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, soy la responsable de TicketVip y también de la Sala República. Y nada, me encargo un poquito de controlar el tema de camareros y bueno, de que la sala esté más o menos en orden. Y nada, las entradas se pueden comprar desde nuestra página web, es ticketvip.es, o también desde nuestras redes sociales, como Instagram, que es TicketVip, y ahí tienes un enlace que te lleva hasta la página web y ahí puedes comprar las entradas. Tenemos dos tipos de entradas, la general y la premium. Bueno, también tenemos mesas VIP, lo que pasa que quedan muy pocas, entonces no me atrevo mucho a poder decirlo, pero la general aún tenemos alguna. Justamente te quería preguntar cómo va la cosa, cómo va la acogida de las entradas, la boletería o localidades. Pues la verdad que localidades, lo que nos está saliendo, que es de prácticamente toda España, pero lo que ya no... Que... ¿De toda España? Sí. ¿Y de dónde están saliendo los seguidores de este artista? Pues a ver, de Valencia hay un mayor porcentaje, pero también vienen de Madrid, vienen de Murcia, vienen de Barcelona, vienen de muchos sitios de España. Era lo que decíamos, Vilay, aquí está un famoso desconocido. Y se viene a hacer a conocer aquí. Bueno, ¿qué destacarías de este artista como para que la gente vaya a conocerlo? De pronto quienes no estemos al tanto, porque a veces en el mundo de la música urbana vemos quizás las copas del bosque, ¿no? Seguimos a J Balvin, a Maluma, a Bad Bunny, yo qué sé, Karol G. Pero luego pues vamos encontrando en este universo de la música urbana artistas como Luar, que aún acá en España no es tan conocido, pero que ya hay gente que lo está escuchando, lo está siguiendo. Yo lo que más destacaría de él es el acercamiento que tiene hacia el público. Él es, le gusta mucho relacionarse con el público, con la gente, interpretar y que sobre todo que cante, ¿sabes? Hay muchas veces, yo he estado viendo conciertos suyos y sí que acompaña que la gente suba y le ayuda a cantar. Es muy favorable, muy agradable, ¿sabes? Una persona que se relaciona bastante con el público. ¿Qué invitación entonces le haces a la persona que nos estén escuchando? ¿Qué invitación le quieres extender entonces a nuestra audiencia? La invitación que le quieras hacer a nuestra audiencia, pues que, a propósito de este concierto. Pues que vengan a conocer el trap latino, que conozcan a este cantante. También tenemos dos personas invitadas, dos artistas invitados, que es Fashion Art y JV Bala, que estarán ahí con nosotros, dándolo todo, que también son del mismo género, del mismo entorno de él, del ritmo que lleva él. Y también tendremos DJs y durante toda la noche. Y bueno, estaremos invitados a todo el mundo para entrar a sus entradas. Y vamos a sortear 2-3 entradas que se sortearán aquí en Latinos. Muy bien, ya vamos a coordinar entonces el sorteo de esas entradas. Recomendaciones finales para las personas que quieran adquirir entradas. Pues bueno, que si están seguros de que quieren ir, que no tarden mucho, porque ya te digo, mesitas VIP ya prácticamente no nos quedan. Y las entradas generales, pues... tenemos, pero claro, yo no sé hasta cuándo, porque de momento hay bastantes vendidas. Sí, se están bueno, agotando. Desde la página de nuestro Instagram también vamos a sortear 2 entradas desde la página de Tickets VIP. Tickets VIP, sí. Así se pueden conseguir, sí, en Instagram. Eso es. Muy bien. En página web, ¿dónde pueden obtener información sobre este concierto? Desde la página de ticketbit.es. Ahí está toda la información. Eso es. Milay, muchas gracias y muchos éxitos con este concierto. Y aquí estaremos también siempre prestos a hacernos eco de los espectáculos que se presenten allí en Discoteca República. Un escenario que ya nos resulta familiar en esta estación radial porque acoge muchos espectáculos de corte latino. Muchas gracias. Gracias. Recuerden, 5 de diciembre en Valencia, exactamente en Discoteca República, Luar La L. A la par le llegaste, yo también te tengo ganas, así que coronaste. La vuelta completa. ¿Quieres quemar un poco de medicina? Tengo la receta. En el primero, no te aplico el juego entero, solo un beta. Los condones en la gaveta o en la Wale. La OM a 105 en el expreso o en el Vale. Ando quemando los cristales de mi haze. El sunroof abierto para ver el space. La combi Jordan completa y las space. Young, tú eres como un trofeo y yo soy tu chan. Las misiones de nosotros nunca tienen plan. Mejor que yo, dime cuántos te dan. Ninguno, si yo siempre ando en modo Superman. Dos redondas en el sistema y ya eso es otro tema. Me vuelvo un caballito que no frena. ¿Qué? Te tengo toda la noche gritando cosas obscenas. El novio está llamando, el celular suena que suena y no lo piensa responder. Ella lo que quiere es bellaquear y prender. Le dijo que estaba con Michelle y tú sabes que no te va a hacer. Ya apagó el cel, ahora vamos para el segundo. Lento se lo hundo y de momento rápido su sensación confundo. Y yo que soy un buzo ando nadando en lo profundo. Y cuando estoy adentro otro mundo. ¿Qué? Una seta de creepy voy a prenderle. Ella es blanquita como luna y la estrella pa' conocerla. Yo la marqué por si acaso no vuelvo a verla. Y es que, baby, dime cómo evitar la que no te rompa el teto. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Celebra las fiestas de fin de año en Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas. Distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Añoranzas Bar.

tenemos a Marc Anthony, ganador de 2 Latin Grammy en la reciente edición. Bien, bien por Marc Anthony, un buen año para el artista de raíces puertorriqueñas, artista neoyorquino. Me voy a regalar, es el título de esa preciosa canción. Y nos vamos a regalar también la posibilidad de visitar un lugar en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Fusión, abriendo sus puertas en esta ciudad. Atención, la inauguración oficial será este sábado. Vamos a encontrar gastronomía de Colombia y España. Pastelería y restaurante Fusión, Avenida Campanar 14, cerca al antiguo Hospital La Fe. Tiene un menú muy completo, a buen precio y con mucho sabor. Fusión, nuevo en Valencia. Y vienen grandes promociones. Le vamos a contar en breve, es cuestión de que se queden con nosotros. Avanzamos en este café mañanero que cada vez sabe mejor, tiene más ingredientes. Atención, vamos a regalarnos también una visita a Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Hombre, para disfrutar precisamente de todas estas canciones. El fin de año al mejor estilo latinoamericano en Valencia. Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Abierto todos los días. Felices fiestas para todos. Es el ritmo del café mañanero. Vamos con más segmentos. Damos cuenta a esta hora de el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? En este martes 22 de noviembre recordamos que se conmemora el Día Internacional de la Música, al igual que fue un día como hoy hace 116 años cuando se implementó la señal de auxilio internacional, mejor conocida como SOS, fue presentada en la Convención Radiotelegráfica Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Berlín, mientras que entre las efemérides del día recordamos que el día de hoy el reconocido actor danés Mads Mikkelsen está celebrando su cumpleaños número 57 y que el día de hoy se están cumpliendo 59 años de el asesinato del presidente John F. Kennedy. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos, con el calendario. Miramos también lo que tiene la agenda política en el día. La agenda política, la parte social, especialmente, está con nosotros Natalia Zuluaga. Natalia Zuluaga, ella además de estudiar periodismo, viene haciendo un máster también en lo que tiene que ver con comunicación política. Por eso aquí en el Café Mañanero está pendiente de la agenda política, especialmente de la parte social. Hoy que encontramos en la agenda del gobierno, Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge, así es. Mira, el banco, la banca y el gobierno central han alcanzado un principio de acuerdo para aliviar la carga hipotecaria de más de 1 millón de hogares. El Consejo de Ministros aprobará este martes la medida y espera cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias. Abre un nuevo marco de actuación para las familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad. Gracias, Natalia. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero, a continuación vamos a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes, un mensaje muy importante también para visitar en Valencia. Hay un restaurante con mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Abierto de jueves a martes. De manera que hoy nos acercamos desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Patacón Tostado. Vamos entonces en breve a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, vamos entonces a dar cuenta de la prensa. Sí, sí, ya por ahí te escuchamos. Ya estás aquí para iniciar este periplo por la prensa iberoamericana, de España a Latinoamérica. La actualidad a través de las portadas de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy: la Fiscalía rechaza bajar penas si encajan en la ley de el sí es sí. Hay más titulares. La selección iraní sale en apoyo de las mujeres. El gobierno y banca ayudarán al pago de más de 1 millón de hipotecas. Vamos con los titulares del mundo. Carlos Angulo. El PP empuja a Feijóo a ser implacable con Sánchez, estableciendo que ahora es el momento justamente de afrontar directamente al presidente. Entre otro de los titulares en economía, el gobierno y los bancos cierran un primer acuerdo para aliviar así las hipotecas de las familias que tengan firmado un acuerdo con los bancos antes del 31 de diciembre del año 2022. Entre otros titulares, la nueva trova cubana, fallece el cantautor cubano Pablo Milanés en la ciudad de Madrid. Vamos a la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario La Nación de Argentina. Por la maniobra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y actual vicepresidenta, la Corte activa el Consejo sin representantes del Congreso. Fotografía de portada para Lionel Messi. La última oportunidad de Messi. Estoy muy bien físicamente, dice el atacante argentino. El diario El Mercurio titula: con plan de seguridad para guardaparques de la Araucanía, el Ejecutivo logra revertir cierre de los parques nacionales mientras se afronta, entre otros titulares, a las protestas de los camioneros por seguridad y alza en la bencina. Se ha establecido exigir solucionar de forma pronta la falta de seguridad en las carreteras y el alto precio del combustible son parte de las mayores denuncias que están preparando este gran paro nacional que inicia el día de hoy. Vamos a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso, material militar peruano entra a Ecuador de forma irregular. Otro titular: la tricolor alista otro golpe mundial, en referencia a la selección ecuatoriana de fútbol que está participando en Qatar. El diario El Comercio de Perú titula: la misión de la OEA se reunirá este martes con congresistas de la oposición y la conferencia episcopal para referirse a los problemas que han surgido en el Congreso peruano durante las últimas semanas. Vamos a la prensa de Colombia. Los resultados financieros de las petroleras en Colombia, más allá de Ecopetrol. En el país también operan otras 5 petroleras que le apostaron concretamente a las inversiones en Colombia. Los 5 ejes del inicio de los diálogos entre el gobierno y el ELN. La mesa de negociaciones instalada se lleva a cabo en medio del conflicto armado. Titulares de los principales periódicos. El Nacional de Venezuela: la canasta básica sube más de $12 en un mes. La cesta de alimentos analizada para una familia de 5 personas ha tenido un coste de $460 en el mes de octubre, mientras que en el mes de septiembre se ubicaba en 410. Entre otros de los titulares, tienen 4 años sin hablar. El gobierno de Colombia y el ELN instalaron una mesa de diálogo por la paz en la ciudad de Caracas. Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional estaban suspendidas desde el año 2018 por decisión del entonces presidente Iván Duque, y hace un mes Gustavo Petro anunciaba que se retomarían. Persisten así algunas dudas entre la metodología y la composición de las completas delegaciones que tendrán lugar en la capital de Venezuela. Entre tanto, el diario El Correo del Sur de Bolivia destacan que potosinos se querellan contra la Miss Bolivia por un polémico video. No hemos visto todavía el contenido del video, pero lo cierto es que la alcaldía y la gobernación denunciaron por los delitos de racismo y discriminación a Miss Bolivia. Más adelante, si cabe la posibilidad, con Evelyn Lambert vamos a dar cuenta de más detalles de lo que está pasando con la representante de la belleza en Bolivia y el polémico video que ha dado lugar entonces a la reacción de la alcaldía y la gobernación. Seguimos repasando titulares de los periódicos de América Latina. La prensa de Nicaragua: incremento de los controles terrestres por parte de la dictadura empuja a los migrantes a usar rutas acuáticas para salir de Nicaragua. Entre otros de los titulares, la cosecha cafetalera del país arranca con un desplome de precio internacional y se enfrenta a uno de los dilemas que ponen en riesgo el récord logrado en los anteriores años. Vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario, el listing diario exactamente, de la República Dominicana. A ver cómo viene la actualidad del país caribeño. Sectores repudian críticas de los Estados Unidos. La denuncia de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, advirtiendo de un presunto trato inadecuado a personas de color durante las redadas migratorias contra indocumentados, se encontró ayer con la repulsa de importantes sectores nacionales. Tenemos para finalizar, Carlos Angulo. El Diario de México: sismo de magnitud 7.3 sacude aguas de las Islas Salomón y activa una alerta de tsunami, mientras que en internacionales los despidos de Twitter continúan mientras Elon Musk decide sobre las cuentas que han sido vetadas en los últimos años. El primer caso de estos fue el reconocido caso del expresidente Donald Trump. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae un adelanto de la actualidad deportiva y lo que estaremos escuchando precisamente en Latino Deportes. Comenzamos con la jornada del Mundial de Qatar del día de ayer, y en donde se propició la primera goleada por parte de Inglaterra y la excelente presentación de los Estados Unidos ante la selección de Gales de Gareth Bale, y el pronunciamiento de Lionel Messi aclarando las dudas sobre su tobillo, su estado físico y psicológico para el enfrentamiento precisamente del día de hoy ante Arabia Saudita. Y la FIFA y la organización de Qatar ya han ganado su primera batalla con respecto al uso de un brazalete en los capitanes de algunas selecciones. Y la razón de por qué usan patinetes los jugadores y técnicos de la selección española para movilizarse dentro de las instalaciones de la Universidad de Qatar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Un grupo de al menos 4 activistas medioambientales cubrió ayer con 8 kilogramos de harina un coche personalizado por el artista estadounidense Andy Warhol, que se expone en un centro artístico de Milán, norte de Italia. Esta acción, la última de una serie de protestas que han puesto en alerta a los museos de todo el mundo, comenzó en horas de la mañana en la fábrica del Vapore de Milano, un centro de exposiciones que acoge estos días una retrospectiva sobre el ícono del arte pop titulada Andy Warhol, la publicidad exquisita de la forma. Los jóvenes que llevaron a cabo la acción saltaron el cordón que protegía la obra y arrojaron sacos de harina hasta cubrir totalmente el coche personalizado por el artista estadounidense. Luego lanzaron a grito herido con consignas como "hace falta ocuparse de esto" y "es una cuestión de bien común". Todo quedó grabado en un video publicado por el diario especializado en arte A Tribune. No habrá más comida ni agua, hay un colapso ecológico en marcha. Fue otro de los mensajes que gritaron los activistas antes de ser reducidos por agentes de seguridad. Una noche de estrellas premió a lo mejor de la música y a sus protagonistas. La ceremonia tuvo lugar una vez más en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Los American Music Awards 2022 se celebraron con éxito durante el domingo 20 de noviembre, una noche repleta de estrellas. La reina de la gala fue sin duda Taylor Swift, quien se coronó como la reina de esta edición, llevándose los 6 galardones en las 6 categorías que fue nominada, poniéndola en un lugar muy importante de su carrera con 40 galardones en su poder. Bad Bunny también fue el artista latino que se destacó durante la noche. A pesar de encabezar el listado con sus 8 nominaciones, logró llevarse para su casa 2 galardones, artista latino masculino favorito y álbum latino favorito por Un Verano Sin Ti. Colombia también estuvo presente entre los ganadores. El paisa Sebastián Yatra ganó su estatuilla en la categoría Canción Latina Favorita por 2 oruguitas. Los actos musicales estuvieron a cargo de estrellas como Pink, que abrió el espectáculo, y continuando con presentaciones de Dove Cameron, Lil Baby, Bebe Rexha, Carrie Underwood y otros más. Nikki Aikos, actriz conocida por su papel en Supernatural, ha fallecido a los 47 años. Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nikki Aikos Reav, murió ayer con mi hermano Matt a su lado. Ambos tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocían la amaban, ha confirmado Susan, cuñada del intérprete, en sus perfiles sociales. A pesar de que no se ha confirmado las causas de la muerte, la actriz explicó en marzo del 2021 que padecía cáncer de sangre. Las acciones de Walt Disney Company subieron este lunes casi un 10% tras la apertura de la bolsa de Nueva York, después de que la multinacional confirmase el regreso inmediato y durante un periodo de 2 años al histórico Robert Iger como consejero delegado de la empresa, cargo que ocupó durante 15 años y que a principios del 2020 había dejado en manos de Bob Chapek, quien ha renunciado al puesto. Después del anuncio, los títulos de Disney llegaban a subir hasta los $10.89 desde los $91.89 del cierre de la sesión del pasado viernes, con un repunte del 9.8%. Desde la marcha de Iger al comienzo del 2020, antes de la pandemia, las acciones de Disney se habían devaluado alrededor de un 30%, reduciendo la capitalización de la multinacional en más de $70 mil millones. Robert Iger ha acordado retomar las riendas de la empresa durante 2 años. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Por fin llega a Valencia, un rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Ala Broster 2, en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Ala Broster. No te olvides que los jueves siguen siendo de a la broster locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31. Y a la broster 1, en la zona de Marchalenes. Calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección. Atención internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Llegó diciembre con su alegría. Y este lunes 5 y miércoles 7 de diciembre te invitamos a encender las velitas con nosotros por partida doble. Celebremos esta gran tradición con natilla, buñuelo y con la espectacular Viejoteca de Óscar Ortega en Cuchoteca La Nuera. Desde las 20 horas, no te la puedes perder. Encendemos la llegada de diciembre. Martes y jueves son festivos. Recuerda, lunes 5 y miércoles 7 de diciembre, noche de velitas por partida doble. Calle Doctor Montoro 6, reserva 603-502-214. Entrada 5 euros. Invitan Discoteca Canela con el patrocinio de Mía Proclin, AG Producciones, La Imperial del Quindío, Vera Restaurante, Nico's Burger. ¡Te esperamos! Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Sabor, y sabor, eso es lo que vamos a encontrar en un punto aquí en Valencia. Oye, Carlos Angulo, no hay nada más importante en este martes que esta promoción. De Monkeys Urban Food, tenemos un 2x1 en hamburguesas, en las mejores hamburguesas de Valencia. Monkeys Urban Food, todo lo que están buscando, de King Chicken, de Gorilla Power, la Jungle Box y el Tropical Twitch. Escucharon muy bien, este martes ese es de 2x1 en Monkeys Urban Food, en Gran Vía Fernando el Católico, número 57, porque para disfrutar de el Mundial, para disfrutar de un día de Mundial, hoy tenemos muchos partidos, Jorge. ¿Qué mejor forma de almorzar que hacerlo? Con un buen precio y la mejor calidad que ofrecen mis amigos de Monkeys Urban Food. Sí, solicitamos un servicio a domicilio. Atención al teléfono 622-787-543. 622-787-543. Estamos viendo el partido y disfrutando el sabor de Monkeys Urban Food, que hay que aprovechar el día de hoy, 2x1. 2x1 en hamburguesas. Oigan bien, el martes es martes porque hay promociones en Monkeys. Gran Vía Fernando el Católico 57, ya lo saben. Solamente allí, Gran Vía Fernando el Católico 57. Para que lo tengan presente. Bueno, a propósito, le damos la más cordial bienvenida a Monkeys. Y un saludo también muy fuerte al amigo Nelson y a todo el personal de Monkeys en la Gran Vía Fernando el Católico número 57. Disponen de página web para pedir todo lo que quieran a domicilio. Pueden ver la carta, las grandes hamburguesas. Recuerden, disfruten del día de hoy, martes, 2x1, Gran Vía Fernando el Católico número 57. Las mejores hamburguesas en Monkeys Urban Food. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando en estos momentos en las principales plataformas de redes sociales? Lo más comentado por los usuarios está siendo el último tráiler de Avatar The Way of Water, el que será el gran regreso de James Cameron al cine después de más de 11 años. La secuela de Avatar llegará a los cines de todo el mundo el próximo viernes 16 de diciembre. Ya se encuentran a la venta las entradas para la preventa, y con el último tráiler los usuarios están hablando de si esta cinta logrará romper el récord de taquilla que tiene en este momento Los Vengadores Endgame, que se catapultó como la película más taquillera de la historia desde el año 2019. Entre otros de lo más comentado, sigue siendo tendencia el nombre de Inglaterra, el nombre de los Países Bajos, al igual que el de Gales y Estados Unidos, quienes fueron los partidos el día de ayer. Recordemos que tenemos jornada mundialista el día de hoy y por supuesto el nombre de Lionel Messi forma parte de lo más comentado, ya que todo el mundo se encuentra a la expectativa del que será el partido inaugural de Argentina, ya dentro de menos de hora y media, Argentina versus Arabia Saudí, el primer enfrentamiento de la escaloneta en el Mundial de Qatar. Mientras que, entre otras de las tendencias, tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag MasterChef Celebrity, y los usuarios les desean un feliz cumpleaños a la actriz Jamie Lee Curtis, quien el día de hoy está celebrando 64 años de edad. Gracias, Carlos. Suerte para Argentina. La escaloneta es porque es la selección de Scaloni. Qué bien, Argentina, que viene de ganar la Copa América, ahora va por la Copa del Mundo, la tercera en su historia. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero con Evelyn Lambert. Ya está por aquí, bueno. Evelyn Lambert, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Contenta de... Hoy empezar con noticias del mundo del entretenimiento, aunque la primera noticia sabemos no es la más alegre porque la música latinoamericana, la música iberoamericana está de luto. Fue la noticia con la que se inició este día el Café Mañanero. El cantautor cubano Pablo Milanés ha fallecido este lunes a los 79 años de edad en un hospital de la ciudad de Madrid debido al empeoramiento de diversas afecciones que lo aquejaban durante décadas. Pocos fans saben que Pablo Milanés estuvo 29 veces en el quirófano. Entró 29 veces al quirófano debido... Este año. Realmente hablamos que a lo largo de su vida, Pablo Milanés entró 29 veces al quirófano, debido principalmente a una necrosis crónica en la cabeza del fémur, pero también por una hernia y por una insuficiencia renal. Fueron diversas las enfermedades que lamentablemente aquejaron a Pablo Milanés a lo largo de su vida. Y esto lo llevó a someterse a un trasplante de riñón donado por su propia esposa en el año 2014. Se suma a ello su padecimiento del mal de Dupuytren, una enfermedad que le provocó el cierre progresivo de la mano y le impidió tocar la guitarra durante varios años. Una pésima noticia para alguien que amaba la música. En 2017 se trasladó a vivir a España para tratarse un tipo de cáncer que afectaba su respuesta inmunológica. Pero el músico, y esto es importante destacarlo, se impuso ante todas las adversidades y persistía en su voluntad de seguir su labor musical. Compuso más de 400 canciones y publicó más de 40 álbumes, además de componer música para 7 largometrajes y más de 30 documentales y series de televisión. Pablo Milanés y la política. Recordemos que Pablo Milanés fue fundador de la Nueva Trova Cubana junto con Silvio Rodríguez y el fallecido Noel Nicola, un movimiento musical cargado de tintes políticos. Milanés fue durante las últimas décadas también una de las figuras de la cultura cubana más críticas con el sistema político de la isla. Destacar que en septiembre pasado Milanés fue parte del centenar de artistas e intelectuales cubanos que suscribieron un manifiesto de la sociedad civil y se pronunciaron en redes sociales por el impulso de cambios en Cuba. ¿Cuál fue el gran himno de Pablo Milanés? Hablemos de Yolanda, el más cantado por todos sus fans a lo largo de toda su trayectoria artística. Yolanda Bennett, su segunda esposa y madre de sus 3 primeras hijas, fue la musa inspiradora y según ella contó la primera vez que Pablo Milanés le cantó el tema, la paralizó. Estos eran algunos datos curiosos que queríamos compartir con todos los fans de Pablo Milanés y por supuesto con todas las personas que hoy lloran la lamentable pérdida de este gran cantautor cubano, Jorge. Es muy extenso su repertorio, unas 60 producciones discográficas de las que se extraen éxitos. Esto no puede ser. Como esta canción que estamos escuchando, su obra maestra. Una canción que canta. canta con el alma. Pero pienso ya por lo que ha dicho justamente Evelyn, con el corazón, con todo lo que tenía. Romántica, sin reparar en formas tales. Nos deja un legado muy importante. Que pongan freno. Un camino a seguir. Ahora raudal, en el contexto de la música popular latinoamericana. Te amo. Conocida como la trova cubana. Te amo. Qué grande Pablo Milanés. A pesar de la enfermedad, siempre estuvo presente en los escenarios. La pasada primavera estuvo aquí en Valencia en el marco de una gira de conciertos a nivel internacional. Nos ha dicho adiós. Este lunes 21 de noviembre en Madrid murió a causa exactamente de un cáncer. En todo caso, Evelyn, recuerdo perfectamente que su hija murió hace un año y esto provocó una recaída en el cantautor. Y aunque participó en algunos conciertos, se le veía triste. No podía ocultar la tristeza que llevaba por dentro tras la muerte de su hija. En la vida casi siempre no estamos preparados para algo tan fuerte, tan duro. Y esto le habría ayudado al cáncer precisamente. Afectar más a su salud. En los últimos días, la verdad es que habían una cadena de oraciones desde España hasta Cuba, por toda Latinoamérica, rogando, implorando por su salud. Pero una condición para vivir es que en algún momento nos tenemos que marchar. Y a Pablo le ha llegado precisamente ese momento. Se nos ha marchado, pero deja su legado, deja su música, nos deja su voz para siempre. De amores, de amores. Qué padre. Es inevitable la nostalgia en el día de hoy, una mañana fría, gris en toda España y no sé si va en la línea precisamente de la música y el canto de Pablo Milanés, que esta vez suena a despedida. Que paz descanse el cantautor cubano Pablo Milanés. Vamos ahora a hablar acerca de redes sociales. Hablemos de Elon Musk. Elon Musk. Y su nueva adquisición, la red social Twitter. Evelyn, acércate por favor un poco más al micrófono. Hablemos de Elon Musk y su nueva adquisición, sí. La red social Twitter. Elon Musk ha sido sujeto de noticia por todo lo que está decidiendo tras anunciarse su compra, ¿no?, de la red social. Elon Musk dice, y la última noticia es, que Twitter... El inicio de la verificación de paga provoca preocupaciones por su suplantación de identidad. Pongamos en contexto la noticia. Elon Musk dijo este lunes por la noche que Twitter retrasa el reinicio de su plan de suscripción de paga para la verificación de cuenta debido a las continuas preocupaciones de suplantación de identidad en la plataforma de redes sociales. La decisión se produce después de que el lanzamiento inicial del plan de verificación de paga de Musk a principios de este mes condujo a un enjambre de cuentas que se hacían pasar por marcas y figuras de alto perfil, lo que provocó un caos en la plataforma y un éxodo de anunciantes clave. La marca de verificación se ha utilizado durante mucho tiempo para confirmar la autenticidad de funcionarios gubernamentales, figuras destacadas y periodistas. Para combatir este caos que Honestamente, Jorge, esto era una crónica de una muerte anunciada. Para combatir el caos causado por el sistema de verificación, Twitter presentó una nueva insignia en las cuentas previamente verificadas, que consiste en una marca de verificación gris y la palabra oficial bajo la cuenta. Y esto, lógicamente, ha provocado una ola de críticas, porque sabemos que las cuentas verificadas hasta cierto punto te daban exclusividad dentro de las redes sociales. ¿Qué son las cuentas verificadas y cómo puedo acceder a una cuenta verificada? Una cuenta es verificada cuando tenés el check azul que acompaña sí. tu nombre en cualquier red social. Esto significa que... Pero esas no solamente son para los famosos. En un inicio, o cuando se logra X cantidad de seguidores. No es necesario, Jorge, porque a ver, en un inicio se hablaba de cuentas de alto perfil. Llámese famosos, artistas, marcas importantes como Nike, por ejemplo, como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. Pero ahora las cuentas verificadas pertenecen a personas destacadas en diferentes ámbitos. Hay cuentas verificadas de 10.000 seguidores que pertenecen, por ejemplo, a un científico de alto nivel, a alguien que crea contenido en redes sociales. El nuevo negocio de Moss consistía en una verificación pagada a través de suscripción. Y lógicamente fue cuando muchos amigos de lo ajeno, personas malhechoras, lo que querían sí. era suplantar identidades a través de esta nueva idea de Moss. Y Twitter tuvo que poner un alto a la idea del magnate de las redes sociales, Elon Musk. Y bueno, no solamente esta noticia rodea todo lo controversial alrededor de la nueva adquisición de Elon Musk. También hablemos acerca de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos, trabajadores de Twitter que ahorita, Jorge, están en un limbo porque muchos dependen de su visa de trabajo, la visa conocida como H-1B, para trabajar en Estados Unidos. Son trabajadores de Twitter que tienen peligro, lógicamente, de ser despedidos. Y esta visa de trabajo peligra debido a estas decisiones de Elon Musk. Y solamente, según datos de Migración y Ciudadanía en Estados Unidos, en el año fiscal 2022, Twitter tenía casi 300 personas extranjeras de diferentes ocupaciones. Y ahora, con estos despidos masivos que están haciendo, no solamente Elon Musk, también Mark Zuckerberg en el grupo Meta, muchos de estos puestos están peligrando y muchos de estos trabajadores son de Latinoamérica y tienen miedo de perder esa visa de trabajo que les otorgó la red social en su momento. Entonces es una situación bastante preocupante, pero bueno, lo único positivo, tal como he escuchado en el segmento de tendencias de Carlos Angulo, es que Elon Musk es tendencia siempre en su propia red social Twitter. Vamos a pasar ahora con el tema de moda. Hablemos acerca del mundial. Titulares breves, trabajadores de los estadios del Mundial y también fanáticos graban a fans japoneses durante la final de Qatar y Ecuador, el primer partido mundialista, a fans japoneses limpiando el estadio. Y es una imagen que se ha convertido en viral precisamente por la cultura de orden de los japoneses. Y el ya pasó en el Mundial de Rusia 2018. Rusia y lo vimos también en otros mundiales. Es algo muy normal prácticamente cuando se trata de japoneses. Ya lo verán en el encuentro que van a sostener luego de en el partido ante Alemania. Seguramente van a estar allí, hace parte del mensaje que llevan a donde quiera que van. Un balón de oro a las no es nada nuevo. A las aficiones, a los aficionados, sería definitivamente a los aficionados japoneses por la buena cultura, ¿no? Bueno, Ecuador inició, hablando de Ecuador, su andadura mundialista el domingo contra Qatar con el objetivo de destacar en este Mundial 2022. Sabemos que lo lograron. Y nosotros hoy queremos, si hay tiempo, Jorge, comunícame. Sí. Hoy queremos compartir una entrevista con Ángela Meléndez, periodista ecuatoriana con más de 15 años de experiencia. Fue colaboradora del Comercio, el diario más importante de Ecuador, y actualmente es periodista de Bloomberg en línea. A ella le preguntamos lo siguiente: ¿cuál ha sido la trayectoria de Ecuador en los mundiales de fútbol y cuánto es lo más lejos que ha llegado la selección ecuatoriana? Escuchemos a Ángela. Sí, bueno, vamos a ver si tenemos por aquí precisamente el audio de la compañera. Vamos a escucharla mejor, si te parece, Evelyn, en el segmento de deportes, ¿vale? Perfecto. Gracias. Y más adelante retornas a Latino Deportes, por primera vez en Latino Deportes. Evelyn, llega hasta Latino Deportes hoy. Muy bien. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae rápidamente el personaje del día. A ver, Carlos, ¿de quién se trata? Y así vamos entrando ya en la recta final del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El capitán de la selección inglesa Harry Kane se une a parte de las protestas que se han visto durante los últimos días en el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que han sido varias las protestas, como el caso de la selección de Irán, que no quiso cantar el himno de su país debido a la situación política que están viviendo. Pues el día de ayer el capitán inglés se manifestó en contra de la discriminación racial con una cinta muy particular de capitán. Recordamos que en las últimas semanas se había tildado con respecto a los mensajes en contra de la comunidad LGBT y ya varios capitanes de varias selecciones, entre ellos el capitán de la selección inglesa, el capitán de la selección de Gales, de los Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania, habían establecido utilizar el reconocido brazalete de One Love. Sin lugar a dudas, esto iba a ser un mensaje muy fuerte en contra de la organización del Mundial, y es por ello que la FIFA amenazó con aplicar sanciones, tarjetas amarillas, a cualquier jugador que se atreviera a utilizar este tipo de representación. Es por ello que el goleador de Inglaterra decidió ayer al final utilizar una cinta negra con el mensaje de no discriminación y establecer que, al igual como se realiza en cada uno de los partidos de la Premier League, los 11 futbolistas ingleses en el campo se arrodillaron en apoyo al movimiento Black Lives Matter, que lucha en contra del racismo, presentando así uno de los momentos que ha presentado mayor polémica en el inicio del Mundial. Gracias, Carlos. Recuerden que estamos a nombre de Only One Comunicaciones, que tiene excelentes planes. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Justamente para poder disfrutar del Mundial de Fútbol tenemos que disfrutar de este tipo de ofertas mundialistas. 300 megas más 10 gigas de móvil, llamadas ilimitadas por un precio único de apenas $29.95 al mes. Pueden disfrutar de esto y más buscando en las redes sociales All in One Tienda para que se enteren de todas las promociones de All in One Comunicaciones. All in One Comunicaciones. Y bien, entramos entonces ya en lo que es el Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Entramos en el segmento Latino Deportes. Cordial saludo. Vamos inmediatamente con la actualidad del el deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Entramos en el segmento Latino Deportes. Cordial saludo. Vamos inmediatamente con la actualidad del porque ahora a las 11 de la mañana Argentina se enfrentará a Arabia Saudita, una Argentina en la que han visto a Leo Messi con ciertos problemas en su tobillo. Estará en buenas condiciones para este partido. Y a las 2 de la tarde, Dinamarca se enfrenta a Túnez. A las 5 de la tarde, se espera ver un partidazo entre México y Polonia. La Polonia de Robert Lewandowski. Y Francia se estrena, hace su debut en este Mundial, nada menos que ante Australia. Una Australia que siempre da sorpresa. Y una Francia que tendrá a Kylian Mbappé, Dembélé y grandes figuras conocidas tanto en la Liga Española como en la misma Liga Francesa. 8 de la noche. Bueno, tremendos duelos que nos esperan entonces en la jornada de hoy en el Mundial. Mientras Ecuador sigue celebrando lo que fue la primera victoria y está ahí bien ubicado junto con Holanda, están empatados en el primer puesto, sí, porque ganaron por el mismo margen, 0-2 ganó Holanda ayer. Recuerden que hace parte del grupo A. Los deportes aquí en el Café Mañanero, este segmento Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es el sitio donde se vive el fútbol por estos días. Sí, el Mundial, la selección de Ecuador, la selección de España, la selección también de Brasil y así todos los partidos importantes. Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. A ver, Evelyn, estuviste hablando con una periodista en Ecuador y la verdad es que es impresionante cómo se sigue hablando de la victoria de Ecuador en el debut del Mundial. Entrevistamos a Ángela Meléndez, periodista de Bloomberg en línea, y le preguntamos lo siguiente: ¿cuál ha sido la trayectoria de Ecuador en los mundiales de fútbol? Y este fue el mensaje precisamente que nos compartió. La victoria de Ecuador sobre Qatar ha sido histórica para el país. Esta es la cuarta cita mundialista a la que asiste el Ecuador. La primera fue en el 2002, después en el 2006, después en el 2014 y ahora en el 2022. La mejor participación ecuatoriana se dio en el año 2006, cuando llegó hasta la fase de octavos de final, en donde perdió con la selección de Inglaterra. Es por eso que la participación actual del conjunto ecuatoriano está generando muchas expectativas en el país por lo que pueda alcanzar. El país estuvo paralizado. Sí, a ver, ¿qué le había preguntado Evelyn? ¿Cómo se vivió el triunfo de la selección en Quito? Ajá, en Quito, la capital del país, sí, sí. Desde las primeras horas de la mañana de este domingo, la entonación de las sagradas notas del himno nacional causaron una emotividad suprema entre los ecuatorianos y aficionados por la tricolor, además que había una nutrida delegación, una nutrida delegación de fanáticos ecuatorianos en Qatar que también estaban apoyando y que siguen apoyando a la selección. Y pues la victoria ha sido increíble. En toda la ciudad, al menos en Quito, los autos pasan todo el tiempo pitando, haciendo vítores y a la expectativa del siguiente partido. Así es, la celebración de Ecuador entonces de esta primera victoria en Qatar. ¿Quiénes son las estrellas de la selección ecuatoriana? Importante. Se han convertido en profetas de su tierra. Y algún dato curioso que debamos saber de la selección de Ecuador. Indudablemente la principal estrella en este momento de la selección ecuatoriana es el capitán Ener Valencia, que tiene 33 años, es decir, no es un joven, y es quien nos ha dado hoy dos golazos, bueno, tres, uno que fue anulado y después del penal y el siguiente gol. Tuvo una pequeña molestia en su rodilla que le impidió culminar el partido, pero creemos que es mejor así para que pueda estar bien preservado para el siguiente. Un dato curioso de la selección es que esta es la selección más joven que está disputando el Mundial de Qatar. Todos son muy jóvenes, la mayoría de los chicos son muy jóvenes, e incluso hay un seleccionado de la categoría B, de la Serie B del fútbol ecuatoriano, que es Kevin Rodríguez. Es algo inédito que no se había dado. Por lo general, siempre los seleccionados de la tricolor han sido quienes juegan en Serie A o internacionalmente. Y bueno, le deseamos también suerte a Kevin Rodríguez. Gracias, Ángela Meléndez, periodista ecuatoriana, quien lógicamente, igual que muchísimos colegas de nuestra profesión, están celebrando el triunfo de Ecuador. Yo creo que en el periodismo es la única vez que se permite tener un bando, Jorge, cuando tu selección gana en el Mundial y celebras el triunfo de tu equipo. Enhorabuena, Ecuador, por el primer triunfo cosechado en este Mundial. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información. En el día de ayer se conoció el secreto por qué el uso de los patinetes por parte de la selección española, y es que lo están utilizando como el medio de transporte principal para jugadores y cuerpo técnico dentro de las instalaciones de la Universidad de Qatar. Y es que parece una cosa sin más, pero tiene su aquel. Y es que comenzaron a usarlo, recordemos, durante la Eurocopa del año pasado en Las Rosas, y para este viaje una de las exigencias de Luis Enrique fue precisamente el uso de estos patinetes, pero viene quizá de más arriba, más exactamente de David Pérez, el psicólogo experto en psicología deportiva, y en el cual aseguran que es uno de los medios de transporte que más desestresa a los jugadores. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.